de ver lo que hoy necesito. Me lanzo sobre mi lecho, rumio indecidido por no poder apropiarme de su ser. Quiero matarme de amor, por eso renuncio a ti. Crecer